de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Como hoy nace en 1946 Don Darryl Hall, y por eso ahorita en El Sabor de la Noche estábamos recordando uno de los grandes clásicos del dúo del que salió el señor Darryl Hall. Darryl Hall y John Oates, más conocido simplemente como Hall & Oates, una canción de su álbum Private Eyes de 1981 y uno de sus grandes éxitos junto con el tema que le da nombre a ese disco, junto con Rich Girl, junto por ejemplo con You Make My Dreams Come True. Y me refiero obviamente a I Can't Go For That. Esta canción fue un éxito tremendo. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también fue número 8 en el Reino Unido. Vamos a continuar ahora con música y un clásico de soul, uno de los grandes temas del movimiento del soul de Filadelfia, que fue creado por los grandes compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff. Este fue el grupo más importante de toda esa movida, por lo menos en términos de éxito comercial. Me refiero a los OJs, quienes llegan con este clásico que dice así, de 1972, Backstabbers. they do. They smile in your face. They do. They smile in your face. All the time they wanna take your place. The backstabbers. Backstabbers. Low down, dirty. What they do. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. In the land, my rocks, the fetish people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Oh, who's the rich girl? Na na na na na na. See, I have all the money in the world. If I was a wealthy girl. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2004. Uno de los primeros éxitos que tuvo en solitario Gwen Stefani, una mujer que se hizo famosa como cantante de la banda No Doubt. Esta canción la hizo con la participación especial de la rapera Eve y con la producción de Dr. Dre. Fue número 4 en el Reino Unido este tema, fue número 7 en los Estados Unidos en los Hot 100 de Billboard y se llama Rich Girl. Vamos a continuar ahora con música. El turno es para uno de los grandes cantautores de la MPB, la música popular brasileña, un hombre famoso por clásicos como Faltando un Pedazo, como por ejemplo Flor de Lis, Eu Te Devoro, y eres el incomparable Javan. Esta es una canción que él hizo en 1989 y es uno de sus grandes clásicos, un tema que tiene además la participación especial de uno de los mejores guitarristas del mundo, de una leyenda del flamenco, del incomparable Paco de Lucía. Esto se llama así, Océano. Amanheceu lá no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruir. Cadê você, que solidão? Esquecerá de mim. Que há na terra não há nada em lugar nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz, porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. E esqueço.

cantante solo tuvo este, una canción que le compuso al amor de su vida, a Glaudeon White. Esto se llama Can't Get Enough of Your Love, Babe. Vamos a continuar ahora con Jamiroquai y un clásico de 1996 de su álbum Traveling Without Moving. Aquí está Cosmic Girl. Thank you. Los Amigos Invisibles nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, un tema de su álbum Arepa 3000, lanzado en el año 2000. El tema La Vecina. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con uno de los éxitos de los Bee Gees, uno de sus grandes éxitos junto con Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, You Should Be Dancing, How Can You Mend a Broken Heart, Too Much Heaven, un tema del álbum Spirits Having Flown de 1979, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Tragedy. FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de 1995, uno de los grandes éxitos de Don Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Nos vamos a despedir ahora con un grupo que no necesita presentación, The Beatles. Ellos llegan ahora con una de sus canciones más famosas, un tema de 1965 que fue compuesto en su mayoría por John Lennon y es uno de sus grandes éxitos, una canción que de hecho es parte de una película que ellos protagonizaron, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y también número uno en el Reino Unido, el tema Help. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help.